Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al curso de Photoshop CS4. Es un placer para nosotros darle esta bienvenida al curso de la suite de Adobe Photoshop CS4. Este espacio está creado especialmente para todos los amantes de las artes gráficas en general y estamos en constante expansión. Contamos con un buen material que les servirá de apoyo en su proceso de aprendizaje. La información se encuentra organizada de tal manera que usted puede navegar con facilidad. Gracias a ustedes hemos podido realizar este material con gran diversidad de contenidos. Muchos éxitos y más éxitos. Sean todos bienvenidos.